Extremadura Radio. Canal Extremadura Radio. Buenas noches, queridos socios y socias, el Dr. G al habla y esto es una nueva edición del Club Privado del Dr. G. Tu programa de música afroamericana favorito en las ondas hercianas que recorren tu aparato receptor. Y con todos vosotros está, como todos los sábados por la noche, el Dr. G, el Capitán Corazón de Ternera y su guía espiritual, The Reverend Turner. Los cuales han confeccionado este maravilloso menú sonoro que vamos a disfrutar esta noche de sábado, sábado de carnaval, queridos amigos. Y bueno, más que el carnaval diario al que estamos sometidos todos los días prácticamente en los medios de comunicación, es realmente fantástico. Ese es el único carnaval realmente importante al que estamos sometidos. Y solamente me queda deciros desde aquí, hoy sábado por la noche, que tengáis cuidado por ahí en los botellones y, en fin, en todo ese tipo de cosas, porque pues, evidentemente es problemático si abusáis de ellos. Podéis tomar todo lo que queráis, pero sin abusar, amigos míos. Y ahora vamos a escuchar aquí en el Club Privado del Dr. G, The Grain Boy featuring, interpretada por Carlson y Young With Your Mind. All right now. Sit back now, relax. Let your mind unwind. Let the cobwebs and fog slip on out of your ears and slide on down your shoulders. But before we go any further, I want to know how's everybody feeling? We'll be right back. about you, girl. And it's times like this I pause and reminisce about the things we used to do. See, girl, I've been thinking about the things we said, baby, and the fun we had. And ooh, girl, you know you were so good for me, but I did you wrong. I can't stand it being alone. So, oh, baby, when I come back, don't you turn and run this time. Oh, baby, don't you turn and run this time. You in love with me. place you far up above me. But I just can't imagine that you love me. And after all is said and done, think that I'm the lucky one. I can't believe, I can't believe, I can't believe you in love with me. Correctly with the correct amount. Let us first welcome continuamos en el club privado del Dr. G con el, la patata dulce, Sweet Potato Monkey Words. And it will do more things for you than you ever thought it could. 'Cause I'm a musician. Music freak. Music freak. I am a thank you very much for coming, and we hope that you really enjoy what you're listening to this evening. We'll be right back. Seguimos con este fantástico sonido hoy aquí en el Club Privado del Dr. G. Ahora escuchamos a Shandy Dance, un poquito de movimiento para este sábado de carnaval. You don't need no one to tell ya. You just go. Yeah.

seguimos aquí disfrutando, queridos socios y socias, en el club privado del Dr. G en esta noche de sábado, y seguimos escuchando este maravilloso sonido que hemos preparado, el triunvirato del club privado. Así que esto que suena es Slide 5 y está interpretado por Echo Street Main Line. Continuamos aquí, queridos socios, en esta noche de sábado, directamente a Midnight Hour, y vamos a escuchar ahora The Rhythm Section, interpretado por Jaco Pell, esta canción que se llama Suzanne Jam. We'll be right back.

Amigos míos, en el club privado del Dr. G, para aquellos que hayáis llegado tarde, ahora suena directamente Christian Gobert con Sweet Marilyn. Que tengáis una buena noche, queridos amigos, y seguid escuchando el club privado, por favor. On the poles, then it shows. Y ahora escuchamos otra vez a alguien que escuchamos al principio del programa, Grey Boy, nos interpreta Carl Delson. Él nos interpreta la canción Grace Groove, así que disfrutad de ella, amigos. continuamos con el ritmo aquí en el club privado del Dr. G. Escuchamos ahora Slide 5 con Outer Space. We'll be right back. Chicago. Sorry that I can't take you. Going to Chicago. Sorry that I can't take you. There's nothing in Chicago that a monkey woman can do. When you see me coming, raise your window high. When you see me coming, raise your window high. When you see me passing, hang your head and cry. If you love your baby, tell the world you do. If you love your baby, tell the world you do. There's coming a day your baby really learned to love you too. And I'm not trying to tell you what to do, but if you bueno. Y continuamos aquí en el club privado del Dr. G con este maravilloso ritmo que estamos poniendo esta noche. Y esta vez toca el turno de Rhythm Section. Nos interpreta Sonny Simons y con esta maravillosa banda Tekion. Tachyon. T-A-C-H-Y-H-O-N. H-O-N. H-O-N. tachyon movement. Besides the tachyon, is a hell of a study. You can go to the University of Nevada in California, and you study the movement of space and astronomics, and you'll find out in space that there is a motion that's faster than the speed of light, which is called tachyon. T-A-C-H-Y-H-O-N. Okay? Never heard of that. But I know, so it's cool. Don't worry about how I knew it, but I did study. Queridos amigos, ya hemos llegado a nuestro final. Estamos a punto de entrar en la medianoche y espero que no hayáis bebido ni estéis haciendo mucho el loco por la calle. Así que, queridos amigos, espero que disfrutéis de estos carnavales de Badajoz y que el próximo sábado estéis aquí otra vez con el Dr. G. The Dr. G said goodbye.